Señor Ministro del Trabajo Tomada, no mate el trabajo de las cooperativas autogestionadas y recuperadas. Ante la negativa del Ministerio de Trabajo de renovar la línea 1 del PTA, continuamos y profundizamos la lucha en defensa y aumento de los 1.200 de la línea 1 del programa de trabajo autogestionado por una ley de expropiación nacional sin costo para los trabajadores y con gestión obrera. No a los vetos provinciales de las leyes que armaron las cooperativas y las fábricas recuperadas por políticas de fondo para las empresas recuperadas y autogestionadas. Hoy, plan de lucha nacional, después de meses y meses de haber presentado petitorios, reclamos, explicado la situación de cada una de las cooperativas a funcionarios que parece que oyen pero no escuchan. Hoy estamos concentrando en Rosario, en la autopista, en La Rioja, estamos haciendo una jornada de proyectos productivos. En Neuquén ya movilizamos desde el Monumento San Martín hasta las dependencias del Ministerio del Trabajo. Más de 60 cooperativas nos estamos organizando para resistir un nuevo golpe a las cooperativas. El gobierno habla de sintonía fina. Y lo que vemos que esta sintonía fina va a golpear el salario de más de 20.000 personas que trabajan bajo forma autogestionada y sin patrón. Piensen ustedes que hoy por hoy, mientras la clase trabajadora en general está en paritarias y está pidiendo un 20, un 30% de aumento, los trabajadores de cooperativas no solamente no van a recibir aumento, sino que les bajan 600 pesos el salario. Piense cualquiera de los periodistas acá presentes y también de los policías que también cobran su salario, si le bajaran el sueldo, ¿qué es lo que dirían? Esa es la discusión que están planteando las cooperativas, los gremios de televisión y todos los gremios del país. Lógicamente están planteando que este año va a haber un 25% de inflación. ¿Y qué trabajador quiere cobrar menos? ¿Qué trabajador puede seguir viviendo normalmente con su mismo salario mientras todas las cosas aumentan? Mientras van a aumentar los impuestos, mientras aumentan los transportes, mientras aumentan todos los productos de la canasta básica, a los trabajadores de la cooperativa se les va a reducir el salario. Entonces nosotros decimos que la sintonía fina, ¿cómo puede ser la sintonía fina mientras los diputados le aumentan a 40.000 pesos su salario todos los meses? Y acá los trabajadores de las cooperativas apenas si llegan a los 2.000 pesos. Y que encima de esos 2.000 pesos le van a sacar 600. Entonces, ¿qué hacemos? No es un reclamo que no conozca el gobierno. No es un reclamo que cualquier persona sensata que conozca cómo funciona las cooperativas no se pueda dar cuenta. No es un problema también del gobierno de dinero, porque bien sabemos todos que se subsidian a grandes empresas con el programa Repro, multinacionales, que tienen crédito en los bancos, que tienen muchos jueces arreglados, que tienen un montón de cuestiones, que reciban guita de acá para allá, le dan un subsidio para esas empresas. Alrededor de 1.100 millones de pesos por año subsidian a las empresas en el programa Repro. En cambio, las cooperativas, que era alrededor de 110 millones, se lo sacan.